hablamos de lo que era así el error del Línea, porque lógicamente se sigue hablando de ese error de grupo importante hasta el punto de que van a sancionar eso, si solo por un partido de una semana sin arbitrar, en este caso sin ser juez asistente. Hablamos de ese error que siguen sin entender los jugadores del Elche, aunque no quieren darles o no quieren darles más vueltas. Os saludo a todos los que sintonizáis con Radio Marca desde Elche para toda la provincia a través del 101.4, también para los que nos seguís en redes y en nuestro portal multimedia infoexpress.es. En el Club de Fútbol, una vuelta a los entrenamientos, la vista está ya puesta en Jerez, nuevo desplazamiento en el Olímpico de Chapín, un campo que tradicionalmente nunca nos ha ido bien. De hecho, las 10 ocasiones que se han enfrentado el equipo gritano en solo en una de ellas. Claro, al contrario, el año pasado. Vamos a ver si en esta ocasión la cosa cambia. Vamos a por titulares. El poco asistente que tomó el Zona Fidel será sancionado con un partido por su grave error. Los jugadores de la primera plantilla que hoy volvieron a los entrenamientos no encuentran una explicación a tamaño error. El Elche flaquea en la segunda parte donde ha marcado menos de la mitad de los goles y ha encajado la gran mayoría de ellos. Para Gregory Meranger, que será titular en Jerez ante la ausencia de Diego Albacardo Sanción, no es un tema físico. Y es que cada vez les va a costar más sorprender a los rivales bajo su punto de vista. El líder es el líder y todos salen hipermotivados y estudiando al enemigo público número uno. Repasaremos cómo estaba la jornada base en la temporada pasada para ver cómo estaba el Elche y cómo estaban los equipos que ascendieron o que estaban en ascenso directo a estas alturas. Resumen, a pesar de todo lo que hemos comentado, lo que hay que tener claro es que el Elche es líder y que esto lo hubiéramos firmado yo creo que cualquiera de los mortales, cualquiera de los mexicanos, hasta el más optimista, lo hubiéramos firmado ya por el mes de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Es decir, ver en la jornada 12, que ya es 3 meses de competición, al Elche como líder con 28 puntos, con 9 victorias, 1 empate y 2 derrotas, 22 goles a favor y 8 en contra, ¿quién no lo hubiera firmado? Que levante la mano. Otra cosa es que, aun siendo líder, tenga carencias. ¿Y quién no las tiene? De todas formas, dato que reflejamos en los últimos días, el Elche es el tercer equipo en la historia de segunda en liderar la clasificación durante las 12 primeras jornadas. El segundo equipo en conseguir ese registro en una liga de grupo único tras el Málaga en la temporada 48-49, que ahí es nada. Sin embargo, hoy todavía se sigue hablando y no poco del error de vuelta del asistente del colegiado de Burgos, Juan Guaychea, que es tan o más responsable que su segundo asistente. Primero, porque este joven árbitro, que posiblemente quizás por esa juventud no tuvo el valor suficiente para dar el gol y dijo, bueno, le paso el marrón al que levanta la bandera, es el que tiene la potestad, la autoridad para dar valido a un gol, por mucho que el juez asistente te levante la bandera. Y esto las imágenes uno no se lo explica, porque está pegado a la jugada, sigue con la evolución del desmarque de Fidel, que arranca en posición correcta, ve cómo la para con el pecho, cómo se la baja el pie, cómo define, y en todo ese tramo no decide anular porque él ve clara que es jugada legal. Ve cómo marca y cuando levanta la mano para dar valido por gol, entonces es cuando ve al juez asistente. Pero este de aquí, que es lo que yo digo, si tú tienes la convicción de que el gol es legal, desautorizas a tu juez asistente y aquí vas y allá vas. Por eso hoy vamos a haceros una preguntita a través de las redes sociales con Facebook, surgen las nuevas tecnologías, y es un debate ya viejo, pero cada vez más en plena ebullición en el fútbol, porque en otros deportes sí se utiliza, cada vez más en la mayoría de deportes se utiliza. ¿Por qué no en el fútbol? En el fútbol también se está empezando a utilizar, con lo que el famoso gol fantástico. ¿Qué hacen? Ponen a más árbitros mirando la línea de gol. No se dan cuenta los jueces que por muchos árbitros, jueces, asistentes o personas que pongan mirando las líneas, el ojo humano nunca es tan rápido como un balón que golpea en un larguero y puede botar dentro de la raya. Muchas veces lo puedes ver, pero otras es imposible. Por eso, tal vez se ha puesto no poder gol y en el fútbol, ¿por qué no se podría poner? No, no. Estaba en contra de las nuevas tecnologías para no quitarle la emoción y la pasión al fútbol. Yo creo que ya que todo evoluciona, las tácticas, los jugadores, los entrenadores, además que era el fútbol de hace 30 o 40 años, y te das cuenta que antes era mucho menos físico, corrían menos, no se iban andando, se juega con 3 o 4 delanteros, luego una cosa bajó a 2, luego a 1, y ahora ya hasta con el falso 9. Y antes el lateral derecho jugaba en la derecha, y el extremo derecho jugaba en la derecha, ahora el extremo derecho jugaba en la izquierda, pierna cambia de viceversa. Todo evoluciona. ¿Por qué no puede evolucionar la tecnología para arreglar algún desaguisado? Claro, mi opinión es que debería utilizarse la tecnología, pero de manera muy limitada. Desde mi punto de vista, si pudiera verse, pudiera utilizar el famoso por el punto que utiliza el tenis, pues que cada entrenador, no el jugador, no, el entrenador de cada equipo tenga una posibilidad por parte, es decir, dos en cada partido para utilizar el arbitraje que quieras, pues un penalti, un fantasma, un juego, una en cada parte, y no se pierde tiempo. Piensa un cuatro árbitro con un monitor, que llama al árbitro y entre los dos deciden. Eso sí, todo el mundo tiene que tener claro que lo que reciban ambos, cuatro árbitro y árbitro, va a mesa. Esta puede ser el punto de fricción, el punto de desacuerdo, porque hay muchas jugadas que las vemos repetidas 7 veces y no nos ponemos de acuerdo porque estamos alrededor de una cosa. Pues aquí imperaría lo que diga el cuarto árbitro y toma mucho con el beneplácito y la opinión del árbitro que para eso es el cuarto árbitro. Pero pasando a la opinión, también entiendo que me toca por los nervios, no quiera aplicar ningún tipo de tecnología. De hecho, la cosa ya está aplicando la tecnología con los balones que llevan un chip dentro, que pican, que están haciendo pruebas. Intentamos componer más árbitros, hay una línea de gol, la línea de fondo, con un árbitro, con un balón que pica. En fin, al final veremos quién le pone el traje adelante. Pero bueno, esa es la pregunta que os hago. Los futbolistas siguen pensando en por qué se les anuló el gol, no lo un error humano. Al línea del partido del Barça, digo, al gol de Jordi Alba, que también es un flagrante fuera de juego. Ese sí es un flagrante fuera de juego de 2 metros, mientras que el de Fidel es un gol anulado de manera flagrante, porque está 2 metros, pero en posición de gol. Arrancando el gol. Ambos líneas serán sancionados por una semana sin quitar. Pero, más allá de eso, que ahora tenemos algunos protagonistas, que el hecho de que tiene que centrarse ya hoy a vuelta los entrenamientos, es pensar en ganar. Y para ello hay que hacer los errores. Y es importante que el hecho tenga capacidad de autocrítica siendo líder, claro que sí. Y en eso no dudo de que para el Escribá, que es para eso un gran estratega, estará ya dándole vueltas a la cabeza, no desde hoy, ni desde ayer, sino de el camino de vuelta de nuevo a por qué el equipo tiene los cambios. Entonces, aquí y Mr. Hyde podríamos poner el ejemplo. Es un hecho que en las segundas partes tiene ahí su verdadero talón de aquí. Bueno, dejamos el domingo en la retransmisión. De los 22 goles que ha marcado, en la primera parte ha hecho 15. En la segunda segunda. Por eso cuando no marca en la segunda, no gana. Ese es un dato relevante. De 22 goles en favor, eres de los más goleadores. 15 respetable. Ya, porque no las de la renta, pero compras más tarde. Y la otra consecuencia es que cuando te marcan no te queda capacidad de reacción, porque las dos veces que ha perdido han sido los últimos minutos, ¿no? En el 86, el penalti, y en, luego en el 80, que el gol de los casos. Y ahí en esa jugada balón parado que marca Oscar Díaz, sí que te hace otro crítico porque no mata eso. También hay alguien o algún sector que dice, bueno, puede ser un problema físico, el equipo llega a mí y ha perdido la segunda parte. Pues es verdad que eso es tontería, porque eso no es problema físico, el equipo que va a ir. Pero bueno, insisto que el que lo tiene que analizar en profundidad es el técnico y sus fútbol. Pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar ya voces de protagonistas. Rosa, no sé si tenemos ya algunas opiniones sobre la pregunta que lanzábamos. Recordamos la pregunta. Preguntamos si estás a favor en contra de la utilización de las nuevas tecnologías en el fútbol. Y Manuel Portugués dice que está a favor para que no se favorezca ningún equipo. Así nos evitaríamos polémicas y polémicas y polémicas y todos callaremos. Daniel Ferrer está a favor por una parte y por otra, no sé, porque se perdería tiempo y los partidos se perderían más tiempo. Y no sé hasta qué punto sería bueno para el jugador. Pues Miguel José Manuel dice que está a favor siempre que hay una necesidad y la verdad del fútbol y no se haga justicia, no se haga justicia. Y Margarita nos dice que encontrar las ocasiones para cada uno. Sí, un poco la línea de lo que yo decía. Cada entrenador tenía una opción. Ojo de halcón, que sabemos lo que es, una camarita que dice con realidad objetiva si la pelotita ha salido fuera, dar la línea o entrado dentro de la pena. Pues en el fútbol sería igual, que cada entrada tuviera una posibilidad en cada parte, por ejemplo, y que la utilice para lo que quiera, como si para el saque del portero, oiga, yo la utilizo para lo que quiera, perder tiempo, no se pierde mucho tiempo, os pongo en situación, el gol que no da el límite. En ese momento, si ya estuviera permitido lo que yo os digo, Rana Escribá levanta la mano y se va al cuarto árbitro. Cierra el ojo del cuarto. En ese momento, el árbitro le expulsa, el cuarto árbitro llama al árbitro y ambos ven la jugadita repetida. Es un replay para atrás. Sobre todo en esa jugada, no hay discusión. No es legal, señores. ¿Qué hemos perdido? 20 segundos, no se pierde más. Otra cosa es que tuviera la posibilidad de 7 parones en cada parte. No, yo estoy diciendo una posibilidad por parte. Pues creo que muchos partidos serían justicia. ¿Os imagináis lo que podría haber pasado el 18 de junio de 2011? Hace dos temporadas, en el año pasado, cuando Pellegrín marca justamente en el partido contra el Granada por el partido final del playoff. Si ahí hubiera existido, empate uno y comenzar el descanso. Cuando no cambia la segunda parte, estás a un gol del ascenso. A tener que marcar. No cambia. Un Granada que se mete atrás, que se acongoja, como el que se acongoja, claro, sí podría cambiar. Por eso, yo entiendo las nuevas tecnologías aplicadas al fútbol para hacer justicia y compensador. Y asumiendo de que más de una vez el entrenador de turno levantaría la mano, se visiona la jugada y no la escala. Pues ahí hay que asumir. Y el árbitro son los que tienen la última palabra y todos a callar. ¿Por qué no vamos a utilizar la tecnología en el fútbol? Solo para eso, para cualquier importancia. Si lo utilizan en todos los deportes cada vez más. En América, en fin. Pero ahí está servida un poco la boca y también la posibilidad de que nosotros podamos hacer. Vamos a tomar la pausa y entramos ya con los dos programas. Thank you. resultados. No lo dudes. Ofrecemos la mejor solución a tu caso. Estamos en Las Ciudades 12. Teléfono 965-43-45-30. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres Botafogo Dinero. Los mejores profesionales en maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Botafogo Dinero, número 1 en enganchos de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para vender y contaminos. Y en el patio, las mejores ofertas. Por rentar, no te van a cobrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Botafogo Dinero. En José Cavalos 26-54. Elche. Teléfono 965-43-78-09. En Radio Express marca Elche Punta. El análisis a fondo de Elche Club de Fútbol. Con Paco. Bueno, pues también nos preguntamos a los jugadores hoy después del entrenamiento por la jugada, ¿no? Porque todavía los futbolistas no acababan de explicarse cómo el Vini había anulado ese gol. Y se lo preguntamos a Gregory Berenguer, que el próximo sábado, 9:30 p.m, en el Chapín, frente al Jerez, será titular. Pero bueno, no, yo creo que estamos viendo todos de emoción, concentrados todo lo que podíamos. No me toca nada. Hemos estado arbitrado, difícil correr en. Ya una desgracia, yo creo que ya el pasado es pasado, hay que mirar adelante y no podemos mirar el mismo propósito de y tiene toda la razón, aunque seguía insistiendo en que no se explican cómo levantó la bandera. La verdad es que hemos intentado 50 minutos de investigación a su decisión y luego mirando imágenes que todavía no hemos encontrado. Bueno, pues no hace falta que la encuentre, que no la van a encontrar. Ha sido un error humano, un fallo. Yo siento que esto de la encuesta que hoy lanzamos. Claro que ahora está, sobre todo porque a él se le ha perjudicado, pero es un viejo debate que ya hemos lanzado en muchas temporadas en las que sabes que unas veces te van a perjudicar y otras a beneficiar. Pero no es perjudicar o beneficiar, es que creo que lo estamos enfocando mal. O sea, no se está enfocando este tema para que beneficie a él, sino para perjudicar al nuevo o viceversa. Estamos enfocando, o yo, en este caso, apostaría por la implantación de las nuevas tecnologías como montes puntuales, por la justicia en el fútbol, por la verdad en el fútbol, por casos puntuales. Inglaterra se llevó el Mundial, que no recuerdo mal, en el año 66, con un gol fantasma que evidente y clarísimamente nunca entró. Pero fueron en Inglaterra y está claro que el árbitro, pues, bajó por empresa. Es injusto que un Mundial se lo pueda llevar a un equipo que no lo quedó ese gol, ¿no? Yo que prevalecería que busque o conozca, que perjudique o no te perjudique, que favorezca o no, prevalecería la justicia. Entonces, lanzamos un poco el. Ahora recomiendo que no se explica lo del gol anulado y los oyentes apuestan por las nuevas tecnologías o por lo aplicando. Su mayoría, por más de todo, es a favor. Pues mi pasta dice que está muy a favor, pues se explica que no utilizaría tecnología. El fútbol es el esencia con sus errores. Tiene toda la razón, pero insisto, no es que sea favorecido o perjudicado, es que prevalecería la verdad. Con decisiones correctas, sobre todo las claras, como por el hecho de que lo dice, por lo mejor no, nunca lo sabremos, ¿no? Por eso decimos. Nosotros decimos que Paco no podemos depender de los arbitrajes, nuestro hermano la falta de Alcázar la semana pasada y esta semana tampoco. Ahí tengo que apuntar que yo no tengo tan claro si fue mano o no fue mano, pero un hombre que no fue mano, yo no tengo tan claro que no lo fuese. Pero aunque no lo fuese, que posiblemente no lo sería, no es lo mismo ese error. Que hay que marcar ese gol de falta directa. Y nosotros cuando tenemos la suerte de que está el gol acá, ya de Cristiano Ronaldo, que lleva en el partido 120 pisos y ha marcado 120 goles de falta. Pero no es tan fácil marcar ese gol de falta directa. Eso diría que no tiene el mismo calibre que ese error que el de un gol anulado, claro. De hecho, esto tiene toda la razón del mundo. De hecho, si hacía una relación por una realidad o por una ventaja, él está por su trabajo, por su rendimiento y por su vida. Alejandro nos dice que todos estamos a favor, o quizá la gran mayoría, pero a los de arriba parece que no les tenemos ni por lo que parece. Su posición se mueve demasiado. jóvenes, pienso que hay que decir que ya hay bastante tecnología, lo que hay que hacer es que la generación haga más su trabajo que se hacía. Y es que ahora mismo trabajo en Oliva Rubio, yo estoy a favor, pero quedaría ese punto de la generación. Juan Chino está completamente a favor, y además de las cosas que puedo como para seguir dependiendo de los problemas que pues, no estarían colocados o no están. Yo creo que para ciertos aspectos del juego sí se debe, pero no para todo. Estoy a favor, pero con menos ganas. Correcto, que de todas formas, insisto, tampoco podemos quemar en la hoguera a todas las partes. Todas nos equivocamos. Estoy seguro que si ahora nos metiésemos a Bitcoin, nos equivocaríamos 500 veces más que los árbitros, porque ellos están mucho más preparados que nosotros para ese trabajo específico. Lo que pasa es que el ojo humano, a la velocidad que se juega el fútbol, es muy difícil que acierte siempre. Pues seguramente no, porque el Real Madrid y el Barcelona, los grandes, normalmente suelen ser bastante más beneficiados que los pequeños. Estoy seguro que si hiciéramos una encuesta, sobre todo en primera división, a la que ha sacado este ejemplo, los pequeños están muy de acuerdo porque son los grandes perjudicados, y los grandes más también están de acuerdo porque son los grandes. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Cerramos el capítulo arbitral, el fallo, en este caso del árbitro. Como hay mil fallos del delantero y del portero, lo que pasa es que el árbitro, cuando se mete al árbitro, ya está en el partido, está en el ojo del huracán. Lo importante, analizar los propios errores. Y es buenísimo que él se analice en profundidad sus errores, no lo vive. Se demuestra que son muchos menos errores que los que tienen de ese recurso de guardar. Bueno, la atención aquí, por detrás. Las 21 tendrías que querrían ponerse en el puesto de derecha. Así que, ojito que se han perdido los partidos, es cierto. Se han perdido los partidos, es cierto que han sido consecutivos a domicilio, es cierto que el equipo ha perdido en los últimos tres encuentros su capacidad goleadora. En esos tres encuentros solo ha marcado un gol, con falta directa, pero no es menos cierto igual a la redundancia. Toda la temporada, porque tienes que tener bajones. Y el Chara ha tenido pues, un pequeño bajón. Pero bueno, pues, el mejor activo no puede ser. Las segundas partes son de momento el talón de Aquiles del equipo. Y le preguntamos a Kiko Rivera ayer si ve las causas. No, yo creo que eso hay que ser durante la primera temporada. Yo creo que ahora mismo los equipos no podemos ganar. Y si nos esperan las primeras partes, de la segunda y la verdad que nos gusta mucho más entrar y eso va a ser la presencia de muchos partidos de aquí en esta liga. Yo creo que ya el Elche lo que asusta es que no tiene mucho peso y ahora mismo no es la verdad que nos está contando mucho más grande con los casos de no pasa nada. Yo creo que aquí tenemos calidad para adaptarnos a cualquier contrario a cualquier próxima temporada. Tiene razón en lo que dice, pero es preocupante porque lo asegura. Cada vez nos conocen más y ya no vamos a sorprender a los contrarios. Ya todo el mundo lo espera con escudos, lanzas y el cuchillo entre los dientes. Es el líder. Hay que ganar al líder para salir de tu propia crisis particular. Esperemos que sí puedan seguir sosteniendo para los partidos. Se le preguntaba si era un tema físico. Si es que físicamente le pasa más factura en la segunda parte. ¿No está de acuerdo con esa pregunta? No, yo creo que sí. Acabamos los partidos presionando, atacando, estamos todos en el partido. Es algo por hablar. Yo creo que el equipo, dependiendo del resultado, siempre está a tope. Yo creo que ahora está ahora. Y yo, sinceramente, creo que también no es un problema físico. Lo que pasa, lo que conocía estos micrófonos, Franz y Luana, nomás en la temporada, es que él ha diseñado el comienzo de temporada para empezar más fuerte. Y le ha salido, el guión ha salido perfecto, ha rozado la perfección, ha empezado fuerte, no, fortísimo. Lo ganó casi todo al principio. Entonces es normal que ahora esté un manejo, que el Elche sea humanizado, ya no es un extraterrestre, porque empezó un extraterrestre batió una recta. Ahora ha pegado un balón. Eso no significa que te vayas a hundir, tampoco hay que saber diferenciar. Pues espera, pero un pequeño bajón, mientras que vamos a perder los próximos 5 partidos. Tiempo no lo además hay una magnífica prueba de fuego, que creo que el examen, uno de los exámenes más exigentes hasta ahora, porque después de perder en Murcia, el Elche gana en casa, donde está muy fuerte al norte. Pero ahora vuelve a perder y tiene que volver al fuera, donde se está empezando a atragantar un poco en las últimas semanas. Pero que sí, tiene barra doble de crédito, confianza y velocidad. Granger reconoció que lógicamente ya han analizado la derrota. Nada, estamos intentando analizar lo que ha pasado, lo que se puede mejorar, y durante un par de días vamos a analizar la situación del partido, y luego ya tenemos la máquina. Intentan no volver a cometer los errores que hemos hecho, y es que sigue pensando que el arranque ha sido magnífico. Ansiedad en Jerez por esta derrota y por ver que se les han echado encima los rivales. Vamos a seguir el partido, es un partido más, vamos a intentar ganar como hemos atacado por los partidos hasta ahora, y dependiendo del resultado ya con la mentalidad nos marcará. Creo que hasta ahora atacando como hemos hecho hasta ahora todos los partidos, vamos a hacer lo que vamos, que no se van a volver locos por esta partida. Reconoce que es normal que haya un rumrum en el ambiente por lo que ha pasado otros años, ¿no? Sin ir más lejos del año pasado, que yo creo que a él se le va a venir muy bien lo que le pasó el año pasado, a este otro, a lo mejor no nos vino bien en el mundo, pero sí ese ejemplo de ponerte líder y creerte que eres ya el Madrid o el Barça y la segunda división es un terror y que entiende. Sábado en Chapín a partir de las 9 y media será titular. Está a la sombra o está a la sombra de Guabacá y tiene que aprovechar la sanción de Guabacá. ¿Qué estaré? Y por Bordalás, ahí empieza ya el Everest. etapa reina para él, si en ese mes y medio contra todos los de arriba. Ese partido se disputará el domingo 18 de noviembre a las 12 del mediodía por el club por Canal Plus. El siguiente encuentro será en Girona, ahora mismo tercer clasificado y la revelación del campeonato. El sábado 24 de noviembre a las 6 de la tarde en Montenegro, que se nos hemos interesado, como tampoco se supone que sí, el Villarreal, bueno, el Sevillarreal, domingo 2 de diciembre a las 8 y media de la tarde en el estadio de la lucha. Thank you. vuestras opiniones. Al final, tenemos esa bolsa de deporte. Y hoy también pasamos por la rueda de prensa. Un hombre que yo creo que ya es feliz porque vuelve a sentirse futbolista, es Miguel Linares, que después de esa operación de salud del estado anterior, que le mantiene los 8 meses en el dique seco, exactamente igual que la temporada pasada, en las mismas fechas, segunda vuelta, y para las mismas fechas volvió. Así que somos todos los del mundo y que ya no tenga malas, tenemos todo tipo de males. Carrito, Pino, Gallego, Cercual, también. Bueno, pues le preguntamos a Linares, que ya está entrenando desde la semana pasada con todos, ¿cómo se dice? Y está claro que hace falta de que por eso desde aquí le deseamos lo mejor a todo el mundo, porque hace falta sus goles, hace falta su trabajo, hace falta que empuje ahí y que meta competencia. Destacar por último que Pelayo Arnago, el Carballón, el Ovetense, el Asturiano, ha tenido un gesto con su club realmente magnífico. Vamos a por esa bolsa de parte que vamos a ver aquí entre todas las que han participado. Ganadora se llama Mari Carmen.